voy al bar y muy tranquilito me como una tostada. Me voy a las 3000 en casa Ramoncito, me fumo un pitillito. Te lo digo yo.